desayunar con su pan y se desnuda desnudando. Le cuelga un hilo de placer. Sus cicatrices van por dentro. Algo difícil de olvidar. Él le dijo, tienes talento. Niña, yo te ha de yo, te ha de yo, te ha de triunfar. Trabajar en el cabaret. No tiene otro talento más que el bongo de bailar. No tiene otro talento más que el modo de bailar. Su estrella no era tan mala. Ella empezaba a luchar. Ganaba plata y soñaba. Soñaba de verdad. Él se llevó hasta sus recuerdos. Ni del dinero ni que hablar. Un vendedor de ilusiones. Con muchas deudas, muchas deudas, muchas deudas que saldar. Arrojaron una bombacha, creo. No sé dónde cayó. La chica la tiró por acá. Ah, la agarraste. Bueno, le pido a las chicas que no se pongan nerviosas y no tiren su bombacha.